prefiero mejor la muerte, para que quiero vivir. Sabiendo que en esta vida nos cambia tanto la suerte, y aunque no quiero perderte, hoy tú te alejas de mí. ¿Cómo es de duro querer cuando el amor paga más? Se quiere solo una vez y es imposible olvidar. Por eso sigo mi vida sufriendo mi triste suerte. Si mi destino es quererte, ¿y cómo podría olvidarte si mi alma deja esta herida? ¿Cómo es de duro querer cuando el amor paga más? Se quiere solo una vez y es imposible olvidar. Por eso sigo mi vida sufriendo mi triste suerte. Si mi destino es quererte, ¿y cómo podría olvidarte si mi alma deja esta herida? ¿Cómo es de duro querer cuando el amor paga más? Se quiere solo una vez y es imposible olvidar.